Bogotá, ven y disfruta en tu éxito Wound Country, una de las obras más célebres de Molière, este 9 de abril a las 11 de la mañana. Te esperamos en tu éxito Wound Country. Ron Santa Fe 4 años presenta Los secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbarar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Tras 6 años de investigación disciplinaria, la Procuraduría declaró inocentes a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi, quienes fueron investigadas por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Por las fuertes lluvias, fue suspendida la búsqueda de 2 personas que continúan desaparecidas en Abraiquí, Antioquia. Ya son 12 las víctimas mortales de la avalancha que afectó una mina en el sector conocido como La Oculta. En noticias internacionales, el gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en la red vial durante 30 días, restringiendo el libre tránsito por las carreteras en medio de las protestas contra el presidente Pedro Castillo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la situación en Borodianka, una pequeña localidad al noroeste de Kiev, evacuada recientemente por las tropas rusas, es mucho más horrible que en Bucha. A esta hora en Colombia se han aplicado 81.346.329 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. The one and only sick bony, but the

sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. I learned the truth at 17, their love was meant for beauty queens, in high school girls with clear skin smiles, who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth, was spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say come dance with me, murmured vague obscenities. It isn't all it seems. It's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. Rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember those who win the game, lose the love they sought to gain in Devonshire's of quality. Payment due exceeds accounts received at 17. Ugly girls like me, it's sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a una mujer que hoy está cumpliendo 71 años y es la maravillosa Janis Ian. Estábamos recordando su éxito más importante, una canción de los 70, 1975, tal vez el tema At 17. Nos vamos ahora a 1992 con algo de hip hop, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard por el grupo House of Pain. Aquí está Jump Around. Every day is En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con música. Estaban oyendo un éxito del año 2002 del álbum Stripped, el tema Beautiful por Christina Aguilera, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Y ahora nos vamos con algo de los años 60, una canción que fue compuesta por Burt Bacharach y Hal David para un musical de Broadway, para el musical Promises, Promises, que de hecho fue una adaptación que hizo el gran Neil Simon de una película legendaria, de la película The Apartment de Billy Wilder, y el musical fue protagonizado por el gran Jerry Orbach, y esta canción viene de ahí. Sin embargo, su versión más famosa la hizo por allá por 1969 la que fue la gran musa de Burt Bacharach y Hal David durante muchos años, y es nada más y nada menos que Dionne Warwick. Aquí está ella con esto que se llama I'll Never Fall in Love Again. What do you get when you fall in love? A guy with a pen to thirst your bubble. That's what you get for all your trouble. Sabor de la noche. Di città, a scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi figli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non puoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, fai compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai. Se con gli amici parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego aspettami amore mio, ma illuderti non so, la solitudine tra noi, questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te, ti prego aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine tra noi, questo un clásico de Italia, estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche, de 1993, la canción con la que se disparó a la fama Laura Pausini en el Festival de San Remo, y yo me atrevo a decir que es la canción más famosa de su carrera hasta el sol de hoy. Tuvo versión en español, pero prefiero la versión original en italiano. En español se llamó La Soledad, en italiano La Solitudine. Vamos ahora con George Harrison, de los Beatles, y un éxito que él tuvo como solista por allá por 1986-87, tal vez, una canción que originalmente fue grabada en los 60 por James Ray, y George Harrison hizo esta versión que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Got My Mind Set On You. Got my mind set on you. Set on you.

sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1987 por un grupo inglés, Bananarama, con una canción que fue número uno y uno de los grandes clásicos de su carrera, I Heard a Rumor. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con algo de 1998, Don George Michael, y una canción que él escribió como respuesta al terrible incidente que lo forzó a revelar su orientación sexual en 1997 en un baño en Los Ángeles, en el que un policía le tendió una trampa y básicamente el hombre forzosamente tuvo que revelar que era homosexual. Pues esta canción fue una respuesta a todo esto, tanto la canción como el video. En el video aparecía disfrazado de policía bailando en un baño, haciendo referencia obviamente a lo que fue esa situación terrible en su vida, y es uno de sus clásicos de 1998, Outside, con George Michael. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.